Después de noches vacías, vuelves a buscar lo que dejaste. Pero hubo alguien que tomó lo que olvidaste y me hizo muy feliz. ¿Cómo estás? No esperaba volverte a ver nunca más. Si supieras cuánto lloré sin tu amor, si supieras cuánto sufrí cuando solito me quedé con las manos vacías. Pero hoy el dolor pude superar, vuelves tú. Dice que vienes a buscar el amor, ese amor que se te olvidó, ese amor que por ti murió, porque alguien me hizo muy feliz. Y hubo alguien que era lo que yo buscaba, ese alguien todo de mí valoraba. Y hubo mil miradas que decían todo, y yo me entregué como tú ya sabes. Y a partir de entonces fuiste un recuerdo, un bello recuerdo, pero del pasado. Y en este presente caes de repente y lo arruinas todo. Vete de mi lado, ¿no ves que aún te quiero? ¿Cómo estás? No esperaba volverte a ver nunca más. Si supieras cuánto lloré sin tu amor, si supieras cuánto sufrí cuando solito me quedé con las manos vacías. Pero hoy que el dolor pude superar, vuelves tú. Dice que vienes a buscar el amor, ese amor que se te olvidó, ese amor que por ti murió, porque alguien me hizo muy feliz. Y hubo alguien que era lo que yo buscaba, ese alguien todo de mí valoraba. Y hubo mil miradas que decían todo, y yo me entregué como tú ya sabes. Y a partir de entonces fuiste un recuerdo, un bello recuerdo, pero del pasado. Y en este presente caes de repente y lo arruinas todo. Vete de mi lado, ¿no ves que aún te quiero?